Un hombre del pueblo de Neguá, en la costa de Colombia, pudo subir al alto cielo y a la vuelta contó. Dijo que había contemplado desde allá arriba la vida humana y dijo que somos un mar de fueguitos. El mundo es eso, reveló, un montón de gente, un mar de fueguitos. Cada persona brilla con luz propia entre todas las demás. No hay dos fuegos iguales. Hay fuegos grandes y fuegos chicos y fuegos de todos los colores. Hay gente de fuego sereno que ni se entera del viento y gente de fuego loco que llena el aire de chispas. Algunos fuegos bobos, no alumbran ni queman, pero otros arden la vida con tantas ganas que no se puede mirarlos sin parpadear, y quien se acerca se enciende. Hola, saludos salados, besos o besos, bienvenidas, bienvenidos a Mar de Fueguitos. Aquí estamos una semana más con invitados, con muchas cosas que contaros, con música, con poesía, de todo hoy en nuestro menú marino. El invitado nos llega desde el mundo de la poesía, se llama Richie Poe, o bueno, se llama, es el heterónimo de Richard Herrera Díaz, que es como realmente se llama este bilbaíno de Portugalete. Richie tiene ya publicados varios libros de poesía, 1, 2, 3, 4, este creo que es el quinto, el que acaba de publicar con la editorial La Fortiori, de aquí de Bilbao, el título de esta preciosidad, El silencio de los petirrojos. La solidaridad no se mide por votos emitidos, no sube ni baja puntos en los barómetros del CIS. La solidaridad comienza por manejar el paraguas, por no tocar el claxon, por aguantarle la puerta a un vecino, por sonreír al tiempo que das las gracias, por afrontar los días en disposición de abrazo. Es uno de los poemas de este El silencio de los petirrojos, el último libro de Richie Poe, este poema concretamente se titula La solidaridad, un libro, una poesía que vamos a repasar, vamos a disfrutar hoy de la mano de su autor, de los vuelos de su autor, de Richie Poe, aquí en Mar de Fueguitos en unos minutos. Además hablaremos del asesinato de la defensora hondureña Berta Cáceres, fue asesinada el 2 de marzo del 2016, hace muy poquitos días, 45 meses después de ese asesinato, se ha hecho pública la sentencia, han sido condenados 7 hombres por su asesinato a las penas máximas allá en Honduras. Escucharemos un reportaje de nuestros compañeros de Radio Mundo Real sobre esta sentencia, por el asesinato de Berta Cáceres. Además, miraremos a Madrid, a esa cumbre social por el clima y también, como siempre, la mejor música, la música al menos que más nos gusta, sonando aquí en Mar de Foquitos. Nuestra invitada hoy llega desde Nueva Zelanda, nació en una localidad porteña, en un puertito de allá de Nueva Zelanda. Es cantante, es compositora, tiene 29 años, su nombre Hannah Sian Top. Su nombre artístico, Aldous Harding, es la hija de la cantante folk Lorena Harding y ella también, a ella le gusta mucho esto de la música folk, de la música indie. Aldous Harding comenzó cantando allá en la calle, en Nueva Zelanda, ha dicho de ese tiempo en el que tocaba, cantaba en la calle, que era, bueno, que es terrorífico lo de cantar en la calle. Tiene tres discos, el primero de ellos llevaba el título de ella, de Aldous Harding, después Party y ahora este tercer trabajo, Designer, diseñadora, que ha salido en el mes de abril y que tiene 9 canciones. El primer disco de Aldous Harding era triste, oscuro, algunos dijeron que incluso que hacían folk gótico. El segundo disco ya no era tan triste, se veía por ahí algunos rayos de luz. Y este último, este tercer trabajo, este Designer que acaba de publicar Aldous Harding, ya es más luminoso, esperanzador, más jubiloso. No es la pura fiesta, pero sí que desprende ya otros olores, otros ritmos, otras alegrías. Sin duda, maravillosa la música de Aldous Harding. Para quienes no la conocéis, vamos a disfrutar hoy de 3 de las 9 canciones de este Designer, de su último trabajo. Comenzamos con el primer single, la primera canción que lanzó como single Aldous de este disco. Se llama The Barrel, El Barril, y suena así. Aldous Harding, en Mar de Foguitos, zarpamos. Look at all the people. La vuelta al día en 80 mundos. Abrimos nuestro diario de a bordo y hablamos de clima al hilo de esa cumbre social por el clima que finaliza este viernes en Madrid también. Muchos de los poemas de este El silencio de los petirrojos, que luego escucharemos con Richie Poes, o al menos esperamos, tienen que ver también con el clima, con la naturaleza, con los bosques, con los pájaros. Eso será dentro de un ratito. Ahora, al hilo de, como os decía, de esta cumbre social con el clima, vamos con un estudio que acaban de presentar y que tiene que ver con la contaminación. La Federación Transport and Environment, de la que forma parte Ecologistas en Acción, ha publicado un estudio que analiza las emisiones de gases de efecto invernadero procedentes de los barcos que llegan y salen desde Europa. En el caso de España, el estudio muestra que los buques que transportan mercancías hacia y desde España emiten más CO2 que el total de todos los vehículos de las 30 mayores ciudades españolas. En el ranking por países, España ocupa el segundo lugar después de Holanda, con 17,11 millones de toneladas de CO2 emitidas en 2018. Según María García, portavoz de Ecologistas en Acción, España tiene una gran responsabilidad en las emisiones que generan los buques que atracan en sus costas. Esperamos que el gobierno español anuncie actuaciones concretas para la descarbonización del sector durante estos días en los que se está celebrando la Cumbre Mundial del Clima en Madrid. El primer compromiso que solicitamos para hacer frente a la emergencia climática es la paralización de los proyectos de ampliación previstos en varios puertos españoles bajo el mismo modelo fósil. Este año se ha sumado una naviera a la lista de las 10 empresas más contaminantes de la Unión Europea. Según datos oficiales de emisiones, la flota de la compañía MSC, Mediterranean Shipping Company, que mueve bienes de consumo que van desde la electrónica y la fruta fresca hasta la ropa y los juguetes, fue responsable, solo esta empresa, de cerca de 11 millones de toneladas de emisiones de CO2 en el año 2018. El análisis de los datos del nuevo informe publicado por la Federación Europea Transport and Environment muestra que esta empresa MSC sería, después de las centrales de carbón y de Ryanair, entre otros, el octavo mayor emisor del bloque si el transporte marítimo formara parte del sistema de comercio de derechos de emisión de la Unión Europea.

Tenemos hoy, como os anunciábamos aquí en Mar de Foquitos, en la Ruleta Masaspi y Ratia, a Richi Po. Él es bilbaíno de Portugalete, como le gusta contar. Okay. Él es ha sido cantante y letrista de las bandas de rock Desperfectos y Leve, y también es poeta, que es por lo que está aquí ahora mismo en Mar de Foquitos, para presentarnos su último libro, que vamos a hablar en los próximos minutos. Ya ha publicado varios poemarios, De corazón y a conciencia en el 2010, Abajo las persianas en 2015, Trampas al solitario en 2016, Un vuelo de sombrillas en 2018, y este que tenemos aquí hoy, que ha publicado la editorial A Fortiori, El silencio de los petirrojos, que por cierto esta editorial ha publicado en su colección La oficina de las causas perdidas. Muy buenas, Richi. Caixo, muy buenas. Muy buenas. Vamos a hablar de poética. Poética con dos os, poética. ¿Qué te gusta decir a ti, al hilo de ese Richi Po? Sí, sí. Bueno, en realidad Po es la bebida de mi abuela. Yo tengo mucha vinculación también con Asturias, porque he tenido allí casa en el pueblo, en Po de Llanes. Y bueno, pues de ahí viene un poquito en realidad el heterónimo con el que escribo, ¿no? Porque no es mi primer apellido, es realmente el octavo. Pero bueno, pues me gustó una vez que me lo llamaron así por al azar, un compañero después de un concierto, y dije, pues mira, me lo apropio. Que suena como japonés, yo pensaba que igual podía venir por ahí de Japón, ese Po, así, no sé cómo. si lo han preguntado más veces, ¿de dónde viene ese? Es asturiano, y bueno, sí, en Asturias hay muchos apellidos y muchos nombres de pueblos que bueno, suenan un poquito, a veces a japonés, otras veces a africano, no sé, hay una sonoridad muy curiosa. ¿Y cómo es esa poética con dos os? Bueno, escribo una poesía de la conciencia crítica. Escribo realmente lo que el cuerpo me pide, pero siempre tiendo hacia la reivindicación de la humanidad, de un mundo más justo, esas causas nobles que creo que tenemos que pelear por ellas día a día. Claro, dices la conciencia crítica, también cuentas que has estudiado, bueno, has acabado Derecho, eres licenciado en Derecho y sigues siendo izquierdo. Sí, sí, no me enderezó el tema de estudiar Derecho. Bueno, pues decisiones que uno toma siendo muy joven y que después pues realmente no les acabo ningún rendimiento profesional. Yo siempre me he sentido poeta, es lo que realmente considero que es una profesión, aunque no sea la alimenticia, ¿no?, la que me da de comer. Claro, decíamos ser crítico, no sé si está cada vez más complicado eso de mantenerse en el lado izquierdo o mantenerse intentando ser un poco crítico. Bueno, por suerte cada vez hay más poesía de la conciencia crítica, más poesía reivindicativa. Creo que en este mundo tan loco en el que vivimos, en el que hasta las noticias pues nos desinforman, pues es justo y necesario el permanecer en esta lucha, ¿no? Y la verdad es que, bueno, recientemente ha habido un festival de ecopoesía en el JERTE, que bueno, ha sido un punto de encuentro de mucha gente, de grandísimas poetas y poetos que reivindican un poco este tipo de poesía. Claro, la poesía crítica también tiene esa parte de, no sé, como de angustia o de alguna manera de ver lo que tenemos delante y sentir intranquilidad, como el título de este libro del que vamos a ver a continuación, hablar, este silencio de los petirrojos, esa idea de unos petirrojos que estén en silencio, que no puedan cantar, pues como poco intranquiliza. Sí, sí, la verdad es que la poesía pues no deja de ser también un desahogo personal, como bien dices, propiciado por esa angustia de lo que en el día a día nos encontramos y bueno, pues lo que la necesidad te va dictando, ¿no? Pero sí, es un proceso creativo en el cual uno, además de reivindicar, pues también, digamos, busca su propia culpa en lo que está pasando. Una culpa que, como en este caso, no sé si luego escucharemos ese poema, pero parte desde muy chiquito, te viene a ti desde la infancia esa culpa. Sí, sí, bueno, si quieres luego leemos el poema, pero el que da título al libro El silencio de los petirrojos, pues parte de una anécdota pues que recuerdo frecuentemente cuando era niño, ¿no? Que es la primera vez que disparé, pues tuve la mala suerte de que acerté, no pretendía. Y desde entonces pues veo caer petirrojos, ¿no? Pero veo caer petirrojos pues cuando me asomo a la ventana, cuando leo las noticias, cuando veo a alguien buscando la basura. ¿Disparaste con la chimera? Sí, sí, una carabina que le habían regalado a un amigo. Y yo, que soy pues antiviolencia y anti-arma, estoy totalmente en contra de las armas, pues no sé por qué se la pedí un segundo y tuve la mala idea de disparar y de acertar. Y la buena idea de recordarlo, no sé si es bueno, esas cosas que no se olviden esas cosas, esos recuerdos de infancia. Sí, bueno, es una imagen, un recuerdo que bueno, aprovecho pues para poner en relieve pues esa culpabilidad que todos llevamos dentro ante todos los acontecimientos que vivimos en el día a día y que nos hacen daño, ¿no? Pues bueno, al final, como digo, no deja de ser una imagen de mi infancia que se me repite mucho en mi cabeza y que en este caso pues he aprovechado para dar buena cuenta de cuánta culpa pues tenemos todos en lo que estamos viviendo. En la presentación de este Silencio de los Petirrojos en la librería Luis Michel, contaste que en este libro hay una parte que denominaste de poemas de autoflagelación. Uh-huh. Este también, no sé si está en esa parte, o este no llega a esa parte de la autoflagelación. Sí, este es, precisamente es el poema que da también título a esa parte del libro, ¿no? El libro tiene cuatro partes y esta segunda parte, que es a la que pertenece, pues es un poco más introspectiva en el sentido de buscar la responsabilidad de cada uno, ¿no? De ese mono engreído que dices en tus poemas. Sí, somos todos un poco mono engreídos y nos estamos cargando el planeta. No sé si podemos... Bueno, otras cosas que me sorprendió en esa presentación, recitas o cuentas tus poemas, por largos que sean, de memoria. Bueno, pero porque los tengo muy, muy interiorizados, más que de memorias, de tripas o de sangre, no sé. Realmente el proceso creativo, en mi caso, a veces se alarga mucho. Yo, antes de plasmar en un papel o en el ordenador el poema casi definitivo, pues llevo rumiándomelo en mi cabecita durante mucho tiempo y eso hace que luego me salga de una forma, digamos, natural. Decíamos, en este libro hay poemas de la autoflagelación y también más apartados. Si te parece, nos cuentas un poco... ¿Descubrimos de Silencio de los Petirrojos? ¿Cómo es? Bueno, sí. Más o menos en todos los libros que he publicado hasta la fecha tienen una estructura similar. En este caso, la primera parte, que se denomina Ley de la Impropiedad, hablo un poco hacia el exterior, hacia el lector, haciéndole ver un poco lo que está sucediendo y provocando una reflexión. Pues eso, cómo tratamos el planeta, en qué se ha convertido la palabra humanidad, etcétera. Hay una segunda parte, como mencionábamos antes, de El silencio de los petirrojos, donde ahí ya, desde mi experiencia personal, pues no oculto mi responsabilidad y mi culpa en que este mundo no mejore. Hay una tercera parte, que es La disculpa del calcetín, donde incluyo algunos poemas un poquito más amables, también poemas de amor, pero de amor no solamente a la pareja, amor al mundo, amor al feminismo, amor lo que es la palabra humanidad que decíamos antes, ¿no? Y hay una última parte que es un poco más cajón desastre, donde están poemas de bolsillo, donde son poemas pues un poco más sarcásticos, un poco más reflexivos, poemas más breves en general. Pues no sé por dónde empezamos, si te parece, con alguno de esos, no sé, por donde tú quieras. Pues si quieres, con Asamblea Extraordinaria de Bosques. Perfecto. Esa sensación de que en los bosques, cuando existe y sucede, encubre cómplice un secreto, algo clandestino que quizás nuestro cerebro de mono engreído olvidó en su desarraigo, esa sensación de que los árboles se hablan por lo vaginis y están convinchados con los helechos, ¿la tuviste? Era cierta, lo demuestra la científica Susan Simard. Tierra abajo, los bosques cooperan, lo hacen de manera ejemplar. Conectados por un tejemaneje de micelios, intercambian experiencias, hablan en la lengua del carbono, del fósforo o del nitrógeno. El roble viejo ayuda al roble joven sin despreciar de camino al castaño, ni al boletus, ni a la ortiga. Todo el bosque unido en la tarea de subsistir. Es normal que de un tiempo a esta parte los bosques anden mosqueados, no sepan a qué atenerse, porque el mono engreído ha vuelto, motosierra en mano, y no hace más que talar y talar y traerse amiguitos exóticos con los consiguientes problemas de adaptación. Y empiezan a estar hartos. Me ha comentado una falsa acacia que bajo tierra se barrunta una gran revolución. Se ha convocado la Asamblea Extraordinaria de Bosques. alisos, espinos, nemorosas y amanitas de todo el mundo debaten si aliarse con terremotos y huracanes. Toda la tierra unida contra el mono engreído, toda la tierra unida en la tarea de subsistir. Pues así es, esa asamblea extraordinaria de bosques. Mejor nos iría sin duda si los bosques, los árboles pudieran cooperar, como dices, ¿no? Cooperar contra el mono engreído, contra nosotros. Sí, el mundo es un fiel reflejo de esa cooperación y nosotros, pues bueno, hacemos nuestra propia guerra y así nos va. También incluyes en cada, bueno, entre diferentes poemas, citas de poetas que también, me imagino, te han marcado, te gusta o no, para como enlace para tus poemas. Sí, sí, son citas introductorias de cada una de las partes, generalmente, que ya nos orientan un poco de por dónde va a ir ese grupo de poemas y que son pues gente a la que admiro realmente, ¿no? Yo creo que hay citas muy, muy curiosas dentro del libro. Por ejemplo, creo que es en este apartado, no sé si es en este, esa de que la hierba tiene un jefe verde, o sea, sí, que no, ¿no? Eso es Thomas Dastromer, ¿no? Es un poco por eso, porque esta parte, como hemos visto, pues induce un poco al amor al planeta, ¿no? Y bueno, pues yo tengo un jefe verde también. ¿Y por dónde seguimos? Bueno, pues si quieres que recite el poema que da título al libro, el silencio de los petirrojos, más que hemos hablado de él antes, pues vamos a por él. Esta cita, esta parte, por cierto, tiene una cita que a mí me gusta mucho, que es de Evaristo Páramos, de Apoya Records, que dice: mejor lo cuento yo que cualquier hijo de puta. El silencio de los petirrojos. Muy niño, de vacaciones en el pueblo, un amigo llegó presumiendo de juguete una carabina. Subimos a la sierra a pegar unos tiros, me dijo. Lo acompañé sin ganas y no sé por qué, ya de vuelta, se la pedí un momento. En lo alto de un chopo cantaba un petirrojo. Sin querer apunté, disparé sin querer. No evité lo que estuvo en mi mano, lo que quiso mi dedo. Desde entonces veo caer petirrojos. Si compro calcetines a precio de sobra, con la resaca de los naufragios, cuando mis sobrinos juegan a matar enemigos, en las reuniones del Fondo Monetario Internacional, mientras alguien rebusca en la basura, bajo las bombas en Alepo, cada día, a todas horas, veo caer petirrojos. Vamos de árbol en árbol, eran las acacias en la asamblea anterior y ya estamos con los chopos. Bueno, me gusta, yo soy un amante de la naturaleza y de los árboles en particular, y me gusta mucho ponerles nombre. Es algo que empecé yo como urbanita que soy, a pesar de que he pasado largos veranos en pueblos. Pues empecé hace unos años a intentar ponerle nombre a los árboles. Nombre, quiero decir, pues, roble, chopo, porque creo que al final las cosas que se llaman son aquellas a las que les ponemos nombre, ¿no? Y si lo dejamos solamente en árbol, se queda eso, en figura de árbol, ¿no? Y poner nombre también invita a conocer también, claro, porque hay que saber también cómo son, ¿no? Diferenciar un árbol de otro árbol también, imagino. Correcto, y cuáles son los procesos de cada uno, ¿no? Si es perenne, si no es perenne, si da algún tipo de fruto, si ese fruto es comestible, si no, qué cobija bajo su manto, ¿no? Si da hongos en otoño, si no. Pues no sé si nos toca otro árbol, no sé dónde vamos, ¿o no? Pues mira, me gusta recitar este poema, que es un poco pues lo que decíamos antes, ¿no? La humanidad. Me gusta la gente maja, ¿no? En definitiva. Y bueno, pues habla un poco de ese amor que decíamos, pero no del amor de uno en uno, ¿no? El amor de muchos en muchos, ¿no? Y me gusta la gente maja. Me gusta la gente maja, la que habla bien de los otros, la que sonríe cuando menos te lo esperas, la que hace lo que haces sin quererlo y acierta porque lo hace por amor. Me gusta la gente que se moja por cubrirte con su paraguas en un semáforo, la que siempre cede el paso en las aceras aunque tenga tu misma prisa, la que pide perdón cuando te sabes culpable, la que te da los buenos días y después las buenas noches y en sus ojos solo ves buenos deseos. Me gusta la gente que da todo lo que tiene y no es nada. Me gusta la gente que hace todo eso que quisiera hacer yo. este poema, esa gente maja, esa gente buena que aparece en la parte de la disculpa del calcetín, que por cierto aparece con una cita de Carmen Beltrán, que también estuvo aquí en, uh-huh, en Mar de Fueguitos. Y esta parte quizás es, se habla de poesía de la conciencia muchas veces, y es también esa parte en la que se incluye todo lo que tiene que ver con lo cotidiano, también en parte, ¿no? Pues, por ejemplo, como la disculpa esa del calcetín. Sí, lo que decía, siempre hay que, como soy de los que doy bastantes guerra en los poemas, también me gusta un poco la reconciliación con el lector, ¿no? Y esa reconciliación a través de la mejor revolución, que es el amor, ¿no? Como digo, el amor no solamente entendido de una forma de uno en uno, sino de muchos en muchos, ¿no? Hay una cita tuya, esta la voy a decir yo, porque lo de autocitar se queda un poco como dices, hay una cita tuya en unos poemas que dice: la distancia más corta que invencible nos une sin duda es el amor, o algo así. Sí, sí, esta es una cita de un poema del libro Abajo las persianas, en el que contradigo a Euclides, que decía que la distancia más corta entre dos puntos es la línea recta. Y bueno, pues yo creo que no, yo creo que es el amor, ¿no? Y bueno, a base de recitarme, pues vuelvo a un poema de amor. Y para entender un poco dónde estaba el origen de ese poema, pues incluyo esa cita. Pues vamos a revolucionarnos, si te parece, un poquito. Vamos a alguno más de esta parte. Voy a decir ya bien la cita: la distancia más corta que invencible nos une, sin duda, es el amor. Esa es la tu cita, Richie. Vamos con, no sé, alguno más de esta... Felicidades. Alégrate, porque es el cumpleaños del mundo. Celébralo como las calas o las perseidas, porque estás viva y las olas, las gaviotas, sobreviven contigo. Hazlo en honor a las nubes, a los castaños, al pan caliente, por los que vienen detrás, por los que hoy morirán en Gaza. Celebra que eres mundo y que la vida sigue. Felicidades. ¿Y ese calcetín? Esa disculpa de calcetín, ¿a dónde nos lleva? Bueno, es un poema de amor que, en este caso sí es un poema de amor a mi pareja, que me lleva aguantando muchos años, pero bueno, buscando un enfoque distinto, ¿no? Estamos ya cansados de esos poemas de amor que ya no sé, nos parecen del siglo pasado y nos parecen aburridos. Y bueno, pues a raíz de una pequeña anécdota graciosa, pues escribo este poema, que en realidad no deja de ser una disculpa, pues por aquellas veces en las que no cumplo al 100%, ¿no? Y no sé cómo se cuenta el amor, cómo se puede contar de otra manera, por ejemplo, cómo es este poema. ¿Quieres que lo recite? Pues vamos con él. La disculpa del calcetín. Como cada noche, en cuanto caíste dormida en el sofá, tus calcetines comenzaron la evasión. No se lo tengas en cuenta. No suelen ir muy lejos, merodean por la zona como fieles lazarillos a la espera de nueva orden. De entre todos destacan los fucsias y siempre el del pie izquierdo. Aquella noche presté especial atención a sus maniobras. Lo vi descender con gracia a tu tobillo, estirarse sigiloso para alcanzar el talón y arrastrarse después sin fuerzas hasta quedar suspendido como un trapo de tus dedos. Fue divertido. Por vacilar un poco, te lo calcé de nuevo con cuidado. Después me despisté y de repente se lanzó al vacío. Confieso que me conmovió. Me hizo su cómplice. Si le di una patada fue por facilitar su huida. Te ha escuchado preguntar por él desde hace días y quiere regresar sin broncas, sin rencores. Dice que se arrepiente, que añora la grácil fiesta de tus pasos, quiere verte alegre. Me ha dicho que te espera en el rincón, junto a la lámpara, detrás de la guitarra. Pues ahí está ese calcetín que cuenta tantas cosas y que nos lleva a la última parte, esos poemas de bolsillo que aparecen también, llegan con una cita de otra de las grandes, a las que además suena de alguna manera toda tu poesía, ¿no? A Gloria Fuertes, que no es poco. Bueno, sería algo muy bonito si realmente fuera así, no lo sé. Sí me lo han dicho más de una ocasión esto, la verdad, pero bueno, es que Gloria Fuertes, yo creo que hace una poesía muy directa, muy de la calle, que esa es un poco mi ambición, muy comprensible para cualquiera, no sea o no lector habitual de poesía, ¿no? Y es una cita, desde luego, preciosa, ¿no? Sabes un poco de todo y vas al cine, sabes de todo mucho y te suicidas. La humildad que mostraba, ¿no? Gloria Fuertes también a la hora de escribir y de, bueno, y de hablar de su poesía. Sí, una gran desconocida, igual en parte por esa humildad propia, ¿no? Y porque siempre se la ha asociado a la literatura infantil y es un campo que dominaba a la perfección, pero al margen de esto, pues es una grandísima poeta que deberíamos todos conocer. Estos poemas de bolsillo de la parte final del libro son chiquitos, para que caben y entren en el bolsillo. No sé, para despedir, vamos con alguno de ellos, los que más te guste o te apetezca. Pues venga, pues poema de bolsillo. En un poema de bolsillo cabe una lata de anchoas, la lista de los buenos propósitos, una piedra que fue orilla, pelusillas de la nostalgia, aquella foto, su mano en ocasiones, su vacío después, unas llaves que no abren, calderilla como premio, el mechero de un amigo, una nube, un puño anónimo. En un poema de bolsillo siempre cabe un regalo. Siempre cabe un regalo y también siempre cabe, porque también aquí aprovechas para meter esos poemas que tienen que ver, siguen teniendo que ver con la injusticia, con la... ¿no? Sí, como te comentaba antes, al final en este pequeño cajón desastre, que es la parte final, es donde reúno esos poemas de una extensión más breve, a veces más reflexivos, a veces menos líricos en su expresión, más sarcásticos, ¿no? Un poco también de bofetón. Con un bofetón, por ejemplo, vamos a ir terminando. Hablamos mucho aquí de lo que está pasando por Chile, por Bolivia últimamente. ¿Tienes ese poema que mira para allá de alguna manera, ese por ejemplo? Vale, perfecto. Pues vamos con ello. Por ejemplo, unos se aprovechan de otros y va alguno y se pone violento. Y digo yo, por ejemplo, prueba a cambiar unos por cualquier país de Europa, otros por cualquier país de África, de Asia o Sudamérica. Mete drogas, armas o petróleo y reza porque nadie se ponga violento. Ese tiene que ver con lo que está pasando por otros rincones del planeta, también por este. Y luego hay uno más que, bueno, si nos da tiempo, ese de la solidaridad, de la que tanto hablamos y de la que tanto hablan algunos y algunas, se llenan la boca con esa palabra. No sé cómo es esa solidaridad que aparece en tu libro. Sí, bueno, al final la solidaridad del día a día. La solidaridad no se mide por votos emitidos, no sube ni baja puntos en los barómetros del CIS. La solidaridad comienza por manejar el paraguas, por no tocar el claxon, por aguantarle la puerta a un vecino, por sonreír al tiempo que das las gracias, por afrontar los días en disposición de abrazo. Pues con ese poema de bolsillo nos vamos a quedar. Richie, muchísimas gracias y felicidades por este El silencio de los petirrojos. Es que ricasco, muy a gusto. Muchas gracias. Y os recordamos, se lo ha publicado una editorial chiquita de aquí, Editorial A Fortiori, y os lo recomendamos el libro El silencio de los petirrojos, igual que el resto de los libros de Richie Poe y su poética. Muchísimas gracias y hasta la próxima. Felices vuelos. Es que ricasco, Suri. Agur. La educación infantil. Todo pez sueña con ser pájaro. Mar de fueguitos. Volando, nos despedimos hoy en Mar de Fueguitos al hilo de ese El silencio de los petirrojos de Richie Poe. Volando con la música, con otra de las canciones de este tercer disco que ha salido en abril, de la neozelandesa Aldous Hardin. En esta ocasión nos quedamos con la canción que da título a este disco, Designer, diseñadora. Con ella, con Aldous Hardin, nos despedimos. Que os vaya bonito. Agur. whatever was your angle, with that visionary shimmer, a strange thing to roll out a spell. Water the flowers of need, and you bend my day at the knee. Sit down, we'll frame the far side. Shapes live forever. Designer. Give up on your beauty, shady as the day you were born. I'm leaving you alone with it. We're going sailing, designer. Design.